evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Te damos gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Espíritu Santo. Gracias por las personas que están conectadas, Dios. Te pido que tú tomes control en esta noche, Dios, sabiendo que tú vas a hablar los corazones, sabiendo que tú vas a hacer milagros, Dios, sabiendo, Dios mío, que tú vas a hacer cosas grandes, Dios mío, en esta noche, Dios. Bendice, Dios mío, los que están conectados hoy, Dios amado. Bendice a los pastores, cada evangelista, cada ministro, Dios amado, cada familia, Dios, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios. Dios, porque tú eres único, Dios, tú eres grande, Dios. Gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor, la audiencia de manera especial. Este es el programa Dios tu fortaleza, donde estamos aquí siempre. Gloria al Señor, en como llama de fuego. Gloria al Señor, los lunes de 9 a 10 de la noche, compartiendo la poderosa palabra. Este que te habla es el evangelista Nelson Ortiz. Gloria al Señor, conmigo anda, gloria al Señor, mi hermano. Gloria al Señor, el evangelista José Melesio, gloria al Señor, que dé un saludito ahí de manera especial. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a todos aquellos que están escuchando ahí en como llama de fuego a tu vida.org. Bien, como ha dicho nuestro hermano, evangelista Nelson Ortiz, mi nombre es José Melesio, evangelista del Señor. Perseveramos en la iglesia esperando tu señal. La pastora Mariluz Buque y Carlos Mercado, estamos allí en Villa Nevares, frente a lo que era el antiguo Oso Blanco. Damos un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden que este es el ministerio Levantando Banderas, junto con el ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en medio de la prueba de evangelista Nelson Ortiz. Estamos contentos, estamos agradecidos de estar aquí. Espero que esta noche, gloria a Dios, aleluya, no sea una noche más y que usted reciba la bendición de lo alto que el Espíritu Santo viene trayéndole a ustedes. También con nosotros nos acompaña mi amada esposa Limari, que va a estar acompañando con nosotros en esta noche. Sí, Señor. Dios bendiga a toda la audiencia. Gloria al Señor, amén. Dios es bueno, amado, así que también saludamos, gloria al Señor, nuevamente, gloria al Señor, nuestros pastores, Mariluz Bulgo y Carlos Mercado, gloria al Señor, que como dijo nuestro hermano Melesio, ubicado frente al presidio Oso Blanco, estamos allí, gloria al Señor, saludito de manera especial a la iglesia, a mi pastor, a mi pastor, gloria al Señor, a mi amada esposa Yamil Camota, gloria al Señor, también un saludito de manera especial, gloria al Señor, a toda esa gente de guerra que se conecta, gloria al Señor, la familia José Febu, gloria al Señor, que siempre es un hermanito de crianza que nos criamos, gloria al Señor, de niñez, gloria al Señor, y siempre está ahí ayudándonos mano a mano, escuchándonos. ¿Qué no hace él, gloria al Señor? Ahí apoyando este gran ministerio, gloria al Señor. Y saludamos a todos los amigos, a todos ministros, gloria al Señor, allá en los Estados Unidos, en República Dominicana, gloria al Señor, en Ecuador, gloria al Señor, en Colombia, donde se conectan siempre, gloria al Señor, aquí para escuchar palabra de vida. Así que, amados, gloria al Señor, sigan ahí en sintonía. Cosas grandes vienen esta noche. Aleluya, sabiendo que Dios va a hacer cosas grandes, Melesio. Y de verdad yo lo creo. ¿Tú crees que Dios va a hacer cosas grandes? Eso es así, ya Dios está haciendo las cosas grandes. Mi alma te adora, aleluya. Queremos también, dicho de paso, decirle que usamos a la pastora Sandra Crespo. Sí, soy que no pudo llegar. Bendito Dios, aleluya. Tuvo un inconveniente para poder llegar. Pero gloria a Dios, están por ahí en sintonía, tengo entendido. Ahorita ella va a estar llamándonos, ¿verdad? Para darnos un saludito y, ¿verdad? Y excusarse, gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, también queremos excusar también a los muchachos, ¿verdad?, que no pudieron llegar. Nuestro hermano Frankie Mato, que no pudo llegar, pero Frankie, ¿verdad?, también se le notificó que venía otra persona para el programa, pero también tuvo una situación que lamentablemente su tía falleció. Así que esperemos, ¿verdad?, que la paz de Dios esté con ellos y la fortaleza, gloria a Dios, aleluya, para esa familia. Bendito sea tu nombre. También nuestro hermano Jorge, de Jorge Barbershop, allá arriba de Georgie, y que también venía para acá, gloria a Dios, aleluya. Y santo eres Dios, aleluya. Él va a estar por ahí también la próxima semana, gloria a Dios, aleluya, trayendo, ¿verdad?, un poquito de palabra, si Dios quiere y lo permite. Depende cómo la agenda del hermano Nelson esté en la emisora. Pero sin embargo, también le damos saludo a cada uno de ellos, a nuestro hermano Luis Otero, que estaba por ahí, que tampoco pudo llegar, que siempre están en disposición, sí, ¿verdad?, en llegar, y son fieles oyentes de como llama de fuego a tu vida.org. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, estamos también, nos pueden escuchar, gloria al Señor, en el número 716, 7480172, Gloria al Señor, 716-748-0172. Ahí nos puedes escuchar también, Gloria al Señor, en el mensaje. Así que, amado, estamos contentos, Gloria al Señor, porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Saludito a Loren de manera especial ahí, a Canaima, que está en los controles, Gloria al Señor. Ese es Canaima, que está. Oh, amén, Gloria a Dios. Canaima, Gloria a Dios. De manera especial. Dios bendiga a Canaima, bendito sea tu nombre. Eso es, y Loren, Gloria al Señor. Y Loren también. Sí, amén. Muy importante. Así que, amado, Gloria al Señor, Melesio. La palabra es como la música. La palabra, Gloria al Señor, es como una guitarra. ¿Cómo va a ser? Tú me dirás, ¿cómo va a ser? Sí, porque la palabra, Gloria al Señor, cuando tú coges una guitarra y comienza a sonar cada sonido, Gloria al Señor, cada día más Dios te da unos sonidos, nuevas cosas nuevas, y estás tocando ahí y sale, sí, cosas. Así es la palabra de Dios. Sí, Señor. Y de verdad, cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, sale cosas nuevas, amado. Mm. Gloria al Señor. Y de verdad, estámonos, a lo mejor estabas peleando conmigo, mira, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es esto? Y yo estaba peleando también con Dios, porque Dios es el que da el tema, Dios es el que nos abre nuestros corazones, Gloria al Señor, para entonces también dar esta poderosa palabra. Y Dios me enseñó, Gloria al Señor, esta semana, Gloria al Señor amado, y quiero compartirla contigo. Esta semana, Gloria al Señor, tuve una situación, Gloria al Señor, en mi trabajo, Gloria al Señor, donde el enemigo se ha levantado, Gloria al Señor, pero aprendí en estos momentos, Gloria al Señor, y ese momento de mi trabajo, callar. Y el Señor, Gloria al Señor, me dijo, ¿sabes qué? En medio de tu problema, calla. Eso. Y aprendimos, Gloria al Señor, en medio de este proceso, amado, Gloria al Señor, a callar. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? El lunes vas a llevar el mensaje, Gloria al Señor, y bajo el tema, calla, y yo haré. Eso es. Wow. Gloria a Dios, aleluya. Muy buenas, Dios. Que tú, ¿sabes lo que el Señor diga? Gloria al Señor, calla, y yo haré. Bueno, Melesio, imagínate. Se puede levantar, Gloria al Señor, el enemigo. Se puede, Gloria al Señor, levantar toda situación en tu vida. Y a lo mejor tú te sientes, Gloria al Señor, aleluya, como que desesperado de decir algo, Gloria al Señor, y el Señor diga, wow, calla. Entonces, yo me imagino, Melesio, que de repente el enemigo se levante contra ti y tú, loco, por decir algo, Gloria al Señor, y el Señor te dice, calla. Porque yo voy a hacer. Eso es, aleluya. No, y hay muchas formas de callarse. No es solamente callarse, ¿verdad?, por lo que vas a decir, sino también callarte en lo que vas a actuar. Alaba. Te adora Dios, aleluya. Porque muchos de nosotros nos callamos, ¿verdad?, en lo que es la palabra, decir algo. Pero también, ¿verdad?, tenemos que callarnos en nuestros actos, en nuestros hechos. Porque muchos de nosotros somos poquito en hablar, pero ligero en actuar. Alaba. Gloria a Dios, aleluya. Así que hay que saber en qué forma Dios nos va a dirigir en ese momento para nosotros poder decir, aceptar, gloria a Dios, aleluya, de que el Señor nos dice, calla, silencio, enmudece, bendito sea tu nombre, porque depende de la prueba, así usted va a accionar. Gloria al Señor. Así que, amado, nos puedes también enviar su mensaje, su petición. Queremos orar por ti, porque sabemos que Dios va a comenzar a contestar las peticiones, gloria al Señor. Pero en esta noche vamos allá a la palabra, en Primera de Samuel, sí, Señor, capítulo 17, versículo 43. Capítulo 17, versículo 43, gloria al Señor. Y el Señor me dio esto, gloria al Señor. A lo mejor predicamos todo el tiempo de David, pero el Señor me llevó en esta área, Melesio. Amén. Y de verdad yo no entendía, gloria al Señor, porque David, gloria al Señor, era un joven, gloria al Señor, dice la palabra, de buen parecer. Sí, Señor. Pero ¿por qué David tenía que estar ahí? Eso es. ¿Por qué David, gloria al Señor, aleluya, fue el que venció a Goliat? Gloria a Dios. ¿Por qué David, gloria al Señor, aleluya, de tantas cosas, gloria al Señor, donde todo el mundo lo despreciaba, donde todo el mundo decía, este joven no va a llegar a ningún lado? ¿Por qué fue, aleluya, estando en ese lugar, y por qué venció a ese Goliat? ¿Por qué? Si él era pequeño. Uh-huh. Ahí comenzamos, gloria al Señor, a ver cómo un enemigo, gloria al Señor, aleluya, nos ve pequeño. A lo mejor el enemigo, gloria al Señor, te dice, ¿sabes qué, Melesio? Tú no vas para ningún lado. A lo mejor, gloria al Señor, le dirá a Loren, gloria al Señor, tú no vas para ningún lado. ¿Para qué tú me cantas? Hello. Aleluya. Alábalo, gloria al Señor. Olimar, gloria al Señor, que está aquí, la esposa de Melesio, gloria al Señor. ¿Para qué tú, gloria al Señor, me cantas? ¿Para qué tú estás haciendo estas cosas? Pero si es que tú no sirves. El enemigo comienza a bregar con tu mente. El enemigo comienza a hablar, pero el Señor te dice, calla. Alábalo. Aleluya. Y en esta noche, gloria al Señor, Dios te dice, calla, y yo haré. Alábalo. Así que, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 43, dice: y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que venga a mí con palos. Y maldijo David por sus dioses. Escúchame bien. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David, que venga a mí con palos. Y maldijo a David, por sus dioses. O sea, pero mira lo que dice el 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David, ahí es que le tocó David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, hello, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor, en esta noche, Señor. Gloria al Señor. Soyendo, Señor Padre, de que tú, Señor, tienes control de toda la palabra que se va a dar aquí en esta noche, Dios, sí, aleluya. Señor, aleluya. Nosotros callamos, tú haces justicia porque tú harás como siempre, Dios, aleluya. En esta hora te pido, Dios, que la distancia, Señor Padre, de esta página, Señor Padre, aleluya, de esta radio, Señor, cibernética, tú, Señor, aleluya, llegues allí, Señor Padre, donde están estas vidas, Señor, escuchando, esperando una palabra de aliento, Señor, aleluya, porque la batalla se ha levantado contra ellos y no encuentran solución. En nombre poderoso de Jesús de Nazaret, damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, amén. Así que, amado, gloria al Señor, Dios te dice en esta noche, calla, y yo haré. Melesio, hablamos de David, todo el mundo sabe quién es David. Un joven, gloria al Señor, dice la palabra, de buen parecer, un hermoso, gloria al Señor, rubio. Gloria al Señor, pero ¿qué pasa? Que sucedió algo con el pueblo de Israel. Y todo el mundo sabe, gloria al Señor, que se levantó Goliat, comenzó a amenazar al pueblo de Israel. Habían guerreros allí. Estaba, gloria al Señor, el rey Saúl. Gloria al Señor, y no pudieron, gloria al Señor, no se atrevían a darle frente a este Goliat. Y se levantó, gloria al Señor, este Goliat a querer pelear con alguien, gloria al Señor, a retarlo. Este Goliat comenzó, gloria al Señor, a retar al pueblo de Israel, diciéndole, gloria al Señor, al pueblo de Israel: ¿quién podrá pelear conmigo? Hubo, gloria al Señor, aleluya, amenaza. Hubo, gloria al Señor, aleluya, que el pueblo de Israel, hasta un rey llamado Saúl, tuvo miedo. A lo mejor el enemigo, gloria al Señor, se ha levantado contra ti. A estar diciendo, gloria al Señor, sabes que voy a destruir tu vida, tu arma, gloria al Señor, voy a destruir tu casa, gloria al Señor, y a lo mejor te está amenazando en esta noche. A lo mejor, gloria al Señor, te está diciendo, sabes que, gloria al Señor, tú no vas para ningún lado. Aleluya, tú sabes que, gloria al Señor, a lo mejor Dios te está dando por la finanza. Hello, alábalo. A lo mejor tú estás viendo, gloria al Señor, que tú te levantas y no ves nada en tu nevera. Y el Satanás comienza a decir, te lo dije, que tú no vas para ningún lado. Y tú callando, gloria al Señor, aleluya, yo siento gloria aquí. Y tú callando, y tú ahí, gloria al Señor, intercediendo, y tú confiando, y tú, Señor, tú sabes que tú me llamaste, tú sabes que tú vas a pelear por mí. Y Goliat, gloria al Señor, aleluya, comenzando, gloria al Señor, aleluya, a empezar a amenazar tu vida, tu casa. ¿Sabes qué? Goliat no está jugando en esta noche. Goliat se quiere levantar contra ti a decirte, ¿sabes qué? No vas para ningún lado. Tú no sirven, aleluya. Pero ¿sabes qué? Lo más que me llama la atención, Melesio, que solamente David fue, dejó, gloria al Señor, su oveja, dándole seguridad a otro para que le velen su oveja, para ir, gloria al Señor, donde los hermanos que estaban pasando ese proceso. Hello. Y ¿sabes qué? Solamente David fue a llevarle comida a los hermanos. ¿Sabes qué? A lo mejor, gloria al Señor, aleluya, estás pasando por una situación, de repente Dios te envía a una familia que está pasando por un problema. Alábalo. Y ¿sabes qué? A lo mejor tú dices, weón, pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me metí en este problema? Esto no es mío. Pero a lo mejor Dios te envió allá para que tú seas de bendición a esa familia. Alábalo. A lo mejor, gloria al Señor, aleluya, Dios te envía en ese lugar para que tú, gloria al Señor, los bendiga. Qué difícil es bendecir a otras personas. Qué difícil, gloria al Señor, es bendecir a alguien, gloria al Señor, que necesita de alguien. A lo mejor con un abrazo, Melesio. A lo mejor yo voy donde ti y te doy ese abrazo. A lo mejor, gloria al Señor, tú necesitas algo. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, vamos ahí y ayudamos. Eso es. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Santo tú eres, Dios. Muchos de nosotros podemos relacionarnos con esta constante lucha por sobrevivir en medio del problema gigante. Aunque ninguno de nosotros nos enfrentamos contra gigantes en el sentido literal, sí enfrentamos a otros que son igualmente reales. Gigantes como el resentimiento, la duda, tentación, temor, desánimo, soledad, preocupación, envidia, apatía, fracaso, culpabilidad o enojo pueden estar dominando nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos pelear cuando nos encontramos viviendo en la tierra de los gigantes. Aleluya. Podemos aprender a ser grandes guerreros en el encuentro inolvidable entre David y el gigante de su tiempo. Goliat alcanzaba a los 4 metros de altura y su armadura era la espada del tamaño de un poste de teléfono. Con arrogancia se burló de los hijos de Israel y a su Dios. Nadie se atrevió a protestar. Nadie excepto el pequeño niño pastor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguna vez te has sentido pequeño? Santo Dios, comparado con tu Goliat. Tal vez te sientes desanimado, débil o inadecuado para pelear contra él. Los gigantes pueden intimidarte, pero Dios nos ha dado instrucciones para acabar con ellos, confrontando a tu gigante. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos viendo aquí como cuál es el gigante que te está hoy confrontando. En esta noche nos place presentar a la pastora Gloria de Rivia Sandra, que está por ahí ya en línea, y la pasaremos, ¿verdad?, ahora en vivo, cuanto Canaima me dé la señal. Gloria a Dios. Amén. Pastora, yo le bendiga. ¿Cómo está? Amén. Dios le bendiga, hermano, en victoria. ¿Cómo está usted? Amén. Gloria a Dios. Aquí gozándonos aquí, dándole gloria a Dios de esta oportunidad que tenemos aquí nuevamente de predicar, ¿verdad?, su palabra, y contento que usted nos está llamando. De bicho de paso, le presentamos por aquí mismito, ¿verdad?, nuestro hermano Nelson Ortiz, que es el que está al frente de este espacio, y mi amada esposa, que también está por ahí con nosotros. Saludos de parte de nosotros. Amén. Amén. Dios le bendiga de manera especial, pastora. Pastora, estamos hablando en esta noche, no sé, ¿verdad?, cuánto he escuchado ya, pero estamos hablando en esta noche de, ¿verdad?, de lo que pasó con David y Goliat, ¿verdad?, y el tema es calla y yo haré. Ahí está. ¿Qué puede abundar sobre eso, pastora? Wow, hermano. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender, los creyentes, pasamos por procesos. Y este es el momento, desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, estamos entrando en proceso, porque Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Y en toda situación y circunstancia que nos enfrentamos, como está hablando usted sobre David, que fue algo que él no se esperaba, porque él fue a un lugar para hacer un mandado para su padre. Él no esperaba que hubiera un gigante en ese lugar desafiando el pueblo de Dios. Y nosotros cada día que vivimos no sabemos qué situación vamos a enfrentar, qué circunstancia. Y tenemos que en esos momentos aprender a mantener ese silencio, porque muchas veces hablamos, muchas veces declaramos, decimos cosas por nuestras bocas que nos perjudican. Y no permitimos que la voz de Dios nos guíe y nos ayude en esos momentos, en esos procesos. Ese proceso no se va a acabar, hermano, hasta que nosotros partamos de este mundo o hasta que Cristo venga. Wow. Entonces tenemos que aprender a callar y esperar que Dios nos hable. Mire, no es fácil. No es fácil. No es nada fácil. Porque hay veces que nosotros nos desesperamos. A veces que nosotros queremos a las ligeras. No, que yo quiero las cosas ahora. Y no entendemos que ese es parte del proceso que Dios está permitiendo en nuestras vidas para moldearnos en ciertas áreas. Entonces David ya estaba preparado para enfrentar la situación, él no lo sabía. Nosotros a veces no entendemos el proceso que pasamos y no sabemos que lo que Dios tiene para nosotros, él nos está preparando para eso. Pero mientras él cuidaba a las ovejas de su padre, él estaba siendo preparado para ese día, porque Dios sabía que ese día iba a llegar. Al mismo de nosotros, que Dios sabe el propósito que Él tiene con nosotros y los valles que tenemos que atravesar para estar preparados cuando lleguemos a ese momento. Eso es. Amén. Y tenemos que esperar en Él. No es fácil, pero se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Eso es así. Y sabemos, ¿verdad?, que la audiencia que está escuchando, no es fácil seguir la voz de Dios, como usted decía, pastora, y se nos hace difícil cada día más, porque sea para ministrar, o sea, ¿verdad?, para aguantar y callar, o para que algunos que se levantan, mi alma te adora a Dios, aleluya, son los mismos de su casa, mi alma te adora a Dios, aleluya. Amén. Y no solamente son los enemigos de afuera, mi alma te adora a Dios, que la Biblia nos enseña que amemos a nuestros enemigos, así dice, ¿verdad?, amando a los enemigos, gloria, aleluya. No es que tengamos enemigos de por sí, es que siempre se levanta alguien, alma mía, alaba la gloria, y se convierte entonces en nuestro enemigo. Pero gloria a Dios, tenemos que darle el amor. Pastora, con mucho respeto, que quisiéramos también, ¿verdad?, que nos diera el nombre de su iglesia y dónde que están ubicados y su número telefónico en caso, ¿verdad?, que tengamos que pasar por ahí un día a visitar. Gloria a Dios. Amén. Bueno, yo estoy ahora mismo en Vega Alta, pero yo vivo en Pensilvania. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia, yo soy la copastora de la iglesia en Newton, que se llama Rosa de Sarón. Rosa de Sarón, wow. Amén. Y bueno, estamos aquí visitando a mi papá porque estaba malito de salud, pero gloria a Dios, Dios obró en su vida. Qué bueno, bueno. Y estoy aquí por 2 semanas y marzo 6 salgo para allá otra vez, al frío. Gloria a Dios, a coger el frío. La hermana Loren dice que quiere ir para allá también. Que se diga dónde es, para irse para allá, dice la hermana Loren. Pues yo le bendiga mucho. Yo le bendiga mucho, pastora. Gracias por su llamada. Fe de honra para nosotros, ¿verdad? En sí, este señor. Espacio nos gozamos de escucharle. Esperemos, ¿verdad? Que podamos crecer en una bonita amistad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y en cualquier momento que necesitemos de usted, yo sé que usted va a estar y igual nosotros estaremos por usted. Así que Dios le bendiga mucho. Amén. Y vamos para adelante. Gracias, y hermano. Para el cielo, sierva. Dios le bendiga mucho, hermano. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén, bye bye. Gloria a Dios, aleluya. Vemos ahí, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que obró en su papá. Qué lindo, Dios. Y que, ¿verdad? Es una mujer de Dios que está buscando presencia y sabe que fue, vino a ver a su padre, pero sabía ya que estaba en las manos de doctor por excelencia. Así que, seguimos con el mensaje. Gloria así a Dios. Que, gloria al Señor amado, sí. Está escuchando, gloria al Señor, aleluya. Qué difícil es callar en medio de ese proceso. Envíanos tu petición, queremos orar por ti, gloria al Señor, porque qué difícil es callar, qué difícil, gloria al Señor, que cuando viene esa prueba, gloria al Señor, wow, callar. Y de verdad, gloria al Señor, lo más que me llama la atención de todo esto, que David, a pesar de todo, gloria al Señor, que estaba llevándole comida a sus hermanos, escuchó que había un Goliat amenazando al pueblo de Israel. Y sabes que, gloria al Señor, a lo mejor tú piensas, gloria al Señor, aleluya, que tú no vales nada. A lo mejor tú piensas, gloria al Señor, que solamente de llevar, solamente servir. Tú dices, wow, servir, pues ¿para qué? Si estoy sirviendo, estoy limpiando solamente la iglesia y no sirvo para nada. Aleluya, mi alma daba a Dios. A lo mejor, gloria al Señor, lavando el piso, no sirvo para nada. Gloria al Señor, hello, gloria al Señor. Solamente llévalo, gloria al Señor, porque el buen evangelio, Melesio, es servir. ¿Y qué pasa, gloria al Señor? Que cuando tú estás ahí en medio de esa línea de batalla, gloria al Señor, aleluya, que estés ahí, gloria al Señor, en ese momento de Goliat, que Goliat venga, gloria al Señor, y te diga, tú, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palo, y maldijo a David por sus dioses. Pero lo más que me llama la atención, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escuadreo delante de él, y cuando el filisteo miró y vio David, le tuvo en poco. ¿Cuánta gente, gloria al Señor, te tiene en poco? ¿Cuánta gente, gloria al Señor, aleluya, sabiendo que tú le puedes dar lo mejor a Dios, te tienen en poco? Aleluya. ¿Cuántas veces la gente te miran por el lado y te dice, ¿sabes? Él no se va a levantar, gloria al Señor. Él no se va a levantar. Pues sabes que Dios te escogió y tú vas a derrotar a Goliat en esta noche. Gloria al Señor. Tienes que callar para que veas que Dios te escogió, para que veas que tú eres un guerrero, una guerrera para Dios. Aleluya. Bueno, ya que estamos, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos en la situación tenemos que callar. Sí, Señor. Pero antes de que David tuviera el dramático encuentro con Goliat en el Valle de Elá, se había preparado en las humildes afueras de Belén. Él aprendió a ser valiente cuando nadie estaba ahí para observarlo. Fue su integridad y compromiso que le dio a David la fuerza para conquistar a Goliat cuando el momento llegó. Los grandes conquistadores pasan tiempos en privado, fielmente ante Dios, empapándose de la palabra de Dios, no violando las disciplinas diarias de la vida por adelantarse a los planes de Dios. Sea Dios entrenando en privado a través de las disciplinas de nuestra propia vida. Santo Dios, querido, aleluya. Querido Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Oiga, escucha que hermano, gloria a Dios, aleluya. Quiero traerle algo rapidito, bendito sea tu nombre, porque cuando vamos al principio del capítulo 17, dice la palabra que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. Oh, mi alma te adora a Dios. Pero también Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Oh, bendito sea tu nombre. No importando, ¿verdad?, de las situaciones que podemos estar enfrentando, la situación es que lo que tenemos que hacer aquí es que tenemos que juntarnos. Alma mía, alaba la gloria. Bendito sea tu nombre. Dice que Filisteo estaba sobre los montes a un lado y Israel estaba en el monte al otro lado y en el valle entre ellos. O sea, que siempre que va a haber una oposición de un gigante, va a haber un valle, mi alma adora a Dios, aleluya. Va a haber una profundidad donde tú vas a descender, mi alma adora a Dios, aleluya. Pero cuando nos vamos a ver en lo espiritual, esta profundidad se llama la palabra. Esta profundidad se llama el Espíritu Santo. Sí, esta profundidad se llama el poder de Dios. Esta profundidad se llama las aguas del río de agua viva, que te da el poder, la autoridad para tú poder dominar este gigante que está en ese otro lado. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Aleluya. Pero antes de que tú desciendas, bien decía mi amada esposa, oh, mi alma te adora a Dios, aleluya. Tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una búsqueda e intimidad con Dios, aparte a sola. Tiene que haber algo, porque si tú estás en la loma, oh, mi alma te adora a Dios, y tienes que descender a la batalla, oh, bendito sea tu nombre, tú tienes que estar preparado. Y entonces la estrategia tuya no se llama espada, oh, no se llama lanza, oh, mi alma te adora a Dios. Sí, sí, hay una espada, la espada de la fe, oh, mi alma te adora a Dios, aleluya. Es la lanza de la palabra, oh, bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque tus rodillas, oh, mi alma te adora a Dios, aleluya, esos son tus escudos, oh, bendito Dios, porque cuando tú te doblas ante la situación, pero mirando a Dios y no al gigante, Dios te va a dar la victoria. Me llama la atención esto, porque, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová, porque dice del capítulo 4 en adelante, todo aquello que este filisteo tenía. Santo. Oye, andaba brindado, mi alma te adora a Dios, aleluya. Tenía un equipo encima, oh, gloria a Dios, aleluya, de defensa terrible. Oh, bendito sea tu nombre. Oh, alma mía, aleluya. Sus piernas nada más traían grebas de bronce y de jabalina de bronce entre sus hombros. Y hasta de lanza como rodillo de telar. Y tenía hierro en la lanza, cinto ciclo de hierro. E iba en escudero delante de él. O sea, este hombre andaba preparado. Era tan alto como robusto. Y andaba brindado, mi alma te adora a Dios, aleluya. Y posiblemente el enemigo tuyo, oh, gloria a Dios, está más grande que el edificio donde vive. Está más grande posiblemente de que tu casa. Está más grande posiblemente que tú. Y tú te sientes posiblemente en poco. Oh, mi alma te adora a Dios. Pero hay uno más grande que ese gigante. Hay uno que está contigo, bendito sea tu nombre, Dios, aleluya, que va a hacer la justicia. Pero si tú callas, oh, él hará, mi alma te adora a Dios, aleluya. Muchos de nosotros, bendito sea tu nombre, pensamos a veces que porque simplemente somos pequeños en estatura, se nos olvida que tenemos un gran espíritu. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ese es el espíritu de Jehová de los ejércitos, el león de la tribu de Judá. 4449981. 4449981. Aquí se siente una presencia poderosa. Gloria al Señor. Sabes que es momento de vencer al Goliat. Es momento, gloria al Señor, de decirle al Goliat: sabes que habla todo lo que tú quieras. Yo me. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Habla todo lo que tú quieras. Di lo que tú quieras. Pero yo, gloria al Señor, no voy a hablar hasta que el Señor me diga. Aleluya. Yo no voy a hablar hasta que Dios me diga cuándo. Sabes que gente, gloria al Señor, aleluya, que el enemigo se levanta, gloria al Señor, comienza, aleluya, a dañar el propósito, aleluya, el propósito de Dios, y no era el momento de hablar. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Es que lo que pasa es que hay gente, gloria al Señor, dañando el propósito de Dios, gente, gloria al Señor, aleluya, que se están desviando, gente, gloria al Señor, que está diciendo, ¿sabes qué, gloria al Señor? Yo le voy a dar un palo a este. Este me vino con eso y le voy a dar un palo. No, aleluya, no es momento de darle un palo a él. Es momento de dejárselo a Dios. Dios va a pelear tu batalla. Dios va a hacer cosas grandes contigo. ¿Sabes que cuando a mí me pasó eso en el empleo, gloria al Señor, me quedé callado? Dije, no, déjame quedarme callado, gloria al Señor, porque Dios, aleluya, va a pelear por mí. Y ¿sabes qué? Aleluya, me ascendieron. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, cuando tú das algo, cuando tú siembras una semilla, cuando, gloria al Señor, aleluya, tú das algo bueno, la gente va a decir, wow, este tiene el poder de Dios, este es un siervo de Dios. Espérate, ¿sabes qué? Alma mía, adora a Dios, cuando tú dejas, gloria al Señor, aleluya, de, es que una presencia poderosa en este lugar, gloria Señor, desde ahí, Melesio, yo aprendí a callar. Eso es, gloria a Dios. Oiga, yo no sé qué clase de mujer y hombre de Dios está escuchando hoy esta palabra, bendito sea tu nombre, pero ciertamente le puedo decir que si usted es un guerrero, gloria a Dios, aleluya, usted tiene que enfrentar, bendito Dios, alma mía, alaba la gloria, el problema. Tiene que enfrentar al gigante. Hay veces, como dice nuestro hermano Nelson, como traído hoy, mi alma está dando a Dios, aleluya, en el tema que hay que guardar silencio para que Dios haga, bendito Dios, aleluya. Pero guardar silencio, creo que especificarle claramente al pueblo oyente. Guardar silencio no significa que te quedes simplemente calladito haciendo nada, porque hay una cosa que tú tienes que hacer, quedarte callado, porque tienes que irte a orar, tienes que ir a pedirle a Dios del cielo que te dé la contestación en cuanto pueda, que te dé la victoria en cuanto pueda. Me llama la atención esto, ¿por qué? Porque muchos nos callamos en lo que vamos a decir, sí, y también muchos nos guardamos lo que vamos a ejecutar, pero sí, no lo ejecutamos en las rodillas, lo dejamos todo como que Dios lo hará. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Oye, cuando yo me muevo, Dios dice, alma mía, alaba el Cordero. Y ese es el detalle, que en esta noche, no importando cuál sea el gigante que está enfrentando tu vida, tú tienes el poder para poder controlarlo. Aleluya. Calla y sé valiente en la batalla. Sí, señor. Poderoso. El rey Saúl intentó ayudar a David, ¿verdad?, a ofrecerle una armadura. No podía caminar de tan pesada que era. Y David rechazó la oferta de Saúl a darle protección física, porque él no dependía del hombre exterior. David estaba listo para pelear contra el Goliat con el poder del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Ha habido tiempos en tu vida cuando has visto que Dios hace tu gigante se conviertan en enanos. Gloria a Dios, aleluya. Recuerda esas victorias, repítelas una y otra vez a ti mismo. Sé valiente y sé fuerte en el Señor, y el poder y Él es el poder de su fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú te paras a ser un campeón para Dios, puedes ser criticado por aquellos que son cercanos a ti. La propia familia de David habló mal de él. Como David, deja al lado las críticas y enfócate en la meta. Escoge rodearte de otros campeones que van a orar por ti. Sí, señor. Siendo única arma, una honda y cinco piedras, David lanzó una directo a Goliat. La roca hundió la cabeza del gigante y fue inolvidable la victoria que le dio. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Wow, gloria al Señor. Wow, ¿qué pasó ahí? Oh, mi alma te ha dado. Dice que Saúl, tras que lo viste, oh, bendito Dios, su nombre, gloria, le pone un equipo. Yo me imagino ese nene, porque era un nene, un niño. Gloria a Dios, aleluya. Yo me imagino a Nelson con la estatura que tiene, gloria a Dios, aleluya, con el equipo ese que le ponen a los futbolistas. Acá no hay más. Oh, gloria a Dios. Y se lo ponen de esos hombres que miden 6 para arriba, 7 para arriba, gloria a Dios, aleluya, y pesa como 300 libras. Y yo me imagino a Nelson con todo eso encima, gloria a Dios. Él no puede caminar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo están vistiendo de algo que sabemos que él no puede cargar, bendito Dios, aleluya. No sé si me estás entendiendo, quiero llevar. Lo que quiero llevar es que nos estamos ciñendo, bendito sea tu nombre, Dios, aleluya, de algo, de una fortaleza que supuestamente nos va a cuidar. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Pero sin embargo es una fortaleza que lamentablemente no podemos cargar con ella. Es una fortaleza que lamentablemente no somos dignos de portarla. Y esta fortaleza, oh, mi alma te adora, Dios, aleluya, que David le pusieron, que Saúl le puso a David, mi alma te adora, Dios, él mismo reconoce que dice en el 39, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Oiga, hermano, mi alma te adora, Dios, aleluya. Oye, si Dios es tu fortaleza, ¿cómo vas a decir tú que tú puedes con la situación? Hay gente que ve la situación pequeña, pero no saben lo grande que puede hacer el efecto en que tenga una derrota sobre sus vidas. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Como también hay cosas grandes, gloria a Dios, aleluya, en nuestras vidas que posiblemente son pequeñas ante los ojos de Dios, porque todo es pequeño ante los ojos de Dios, pero que literalmente sean pequeñas, que tú puedes lidiar con ella, y sin embargo esa no te atreves a caerla arriba. Oh, bendito sea tu nombre. En este valle, mi alma te adora, Dios, aleluya, donde hay que descender, bendito sea tu nombre. Hay que importancia aquí de esto es que el enemigo bajó primero. Alaba. Tú no puedes dejar que el enemigo baje primero. Tú tienes que llegar primero que él venga. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Si hay alguien primero al frente en la línea de batalla, tiene que ser tú. No puedes ir afuera a llorar primero. No puedes tirarte allá y decir, ay, Dios mío, yo no puedo. No, vete. Espéralo tú adelante. Hay un dicho, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Que decían mucho, el que da adelante da dos veces. Alábalo. Gloria a Dios, aleluya. El que va adelante va dos veces, acá la misma. El que va adelante va dos, el que da adelante va dos veces. Porque decía entonces que cuando usted dobla rodillas y la situación llega, alaba, ya el golpe y usted lo asimila, mi alma te adora a Dios, aleluya, porque ya usted ha dado dos y el enemigo está chocado. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Es hora de levantarte. Es hora de decirle al gigante que está de frente a ti, bendito sea tu nombre, que tú tienes uno más grande que él. Tenemos aquí unas peticiones, gloria a Dios, aleluya. Tenemos a Yanira. ¿Qué dice aquí? Patual. Oración por Alejandro. Amén. Vamos a estar orando por eso. Tenemos a Dariana y Joel. Los felicita. Y están en victoria, amén, gloria al Señor, Dios te bendiga de manera especial. Sigan enviando sus peticiones, queremos orar por ti, gloria al Señor, hay algo grande para ti. Dios te está diciendo en esta noche, calla. ¿Por qué? Porque, aleluya, Dios va a comenzar a pelear por ti. Pero me llama la atención eso, Melesio. Uh-huh. Es que hay gente que tiene un problema tremendo en su vida y quiere darte esas cargas a ti. Uh-huh. O sea, yo tengo, gloria al Señor, una armadura que no es tuya. Y yo te la quiero poner a ti, para que tú pelees por mí. Sabiendo que tú tienes, gloria al Señor, aleluya, la oración. Tú tienes libre albedrío, gloria al Señor. Y gente, gloria al Señor, aleluya, quieren poner, gloria al Señor, aleluya, trajes que no son tuyos. Hello. No deje que la gente, gloria al Señor, te pongan trajes que no son tuyos. A lo mejor, gloria al Señor, te ven con un palo. A lo mejor te ven con esto, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Ese es el don que Dios te dio, el talento que Dios te dio. Usa lo que Dios te dio en tus manos, gloria al Señor, porque David, aleluya, sabía, gloria al Señor, aleluya, lo que tenía en sus manos. David sabía que iba a derrotar a ese Goliat. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo, gloria al Señor, al frente, tenía a Dios Todopoderoso al frente. Pero lo más que me llama la atención, que comenzó, aquí es que viene lo bueno, Melesio. Goliat comenzó, gloria al Señor, ven acá, pero tú te crees que yo soy perro para que venga con palos y eso. Ahí es que viene lo bueno. Aquí Satanás, el Goliat, te está diciendo, ven acá. ¿Tú te crees, gloria al Señor, que lo que tú tienes en tus manos, tú me vas a poder vencer a mí? ¿Tú te crees, gloria al Señor, aleluya, que cantando, predicando la poderosa palabra, gloria al Señor, no te sabes expresar? ¿Tú te crees que tú te vas, aleluya, a levantar de ahí? Alábalo. Y gente, gloria al Señor, que comienza, gloria al Señor, a burlarse. Gente, gloria al Señor, que comienzan a decir, ¿sabes qué? Este no va para ningún lado. Tú vienes con eso conmigo, gloria al Señor, sabiendo que yo soy más grande que tú. Hello, cuidado. El más grande se llama Jesús de Nazaret. El más grande se llama el Rey de Gloria. Pero sabes que David se mantenía callado. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso. Cuando dice que el filisteo le dijo a David, yo soy un perro, ¿verdad? Estas solo las amenazas del enemigo en cualquier campo material del mundo afectivo, espiritual, a darnos las potestades del cielo y del campo. Sí. A los poderes enemigos nuestros, a nosotros, que nos venzan en nuestro espíritu y en lo terrenal. Pero también esta es la confianza con la que tenemos que vivir los hijos de Dios. Esto es un peldaño más alto que la fe. Este pequeño grano de mostaza, me refiero a la confianza. La fe, sabemos que es la convicción de lo que no se ve, pero la confianza se basa en la seguridad que uno tiene, y que el convencimiento del amor se ve de Dios y su justicia, si es que la estamos sirviendo en espíritu y en verdad, si es que seguimos al Cordero por donde quiera que va. Aquí está la paciencia de los santos, gloria a Dios, que guardamos sus mandamientos a Dios, y la fe de Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, Dios te está diciendo en esta noche, tú puedes, calla, déjame hacer las cosas a mí, gloria al Señor. David, gloria al Señor, se mantiene, aleluya. Es que mira, Melesio, yo vengo aquí, gloria al Señor, y te digo, Melesio, tú no sirves. Aleluya. Melesio, tú no vales nada. Uh-huh. ¿Qué tú me vas a decir? Gloria a Dios, Dios es bueno. Sí, yo le digo, Canaima, tú no sirves. Loren, tú no sirves. ¿Qué tú me vas a decir? Oh, gloria. Sí, porque se te va a entrar algo por dentro, gloria al Señor. Y yo, pero ¿qué le pasa a este? Amén. ¿Qué le pasa a este circunciso? Mm. Diciéndome a mí que yo no sirvo. Ah, es que mira, Melesio, gente, gloria al Señor, que se atreven a decir, Melesio, evangelista Melesio, ese no sirve. Gloria a Dios. Sí, el enemigo comienza a bregar con tu mente. El enemigo comienza a utilizar armas que tú piensas, gloria al Señor, aleluya, para decirte, él no sirve. O sea, que el Golía, gloria al Señor, comenzó a bregar, gloria al Señor, a decir, pero ven acá, si tú eres un muchacho, tú eres pequeño, tú no vas para ningún lado. Pero ¿sabes qué? Aquí es que viene lo bueno. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espadas y lanzas y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando, aleluya, cuando Golía comienza a hablarte, gloria al Señor, aleluya, a decirte cosas, es que no están provocando tu ira, están provocando la ira de Dios, están provocando el poder de Dios. Cuando Dios se levanta, gloria al Señor, aleluya, a pelear por ti, Satanás tiene que huir, Satanás se tiene que ir en el nombre de Jesús, se tiene que callar los mares, gloria al Señor, porque cuando el rubio, cuando el Rey de Gloria se levanta, algo tiene que suceder contigo. Comenzó David a decir, sabes que tú vienes contra mí con todo lo que tú quieras, habla lo que tú quieras, pero yo sé que mi familia se levanta, yo sé que mi matrimonio se levanta, yo sé que mi finanza se levanta, yo voy a ver la gloria de Dios. Ahora me toca a mí, tú hablaste, ahora me toca a mí. ¿Cómo? Oración, en ayuno, en diciéndole a Dios, sabes que Dios, yo se lo voy a dejar aleluya a ti, porque yo me voy a someter en oración. Alábalo. Aleluya. Qué difícil es eso, ¿eh? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es bueno. Dios es bueno, hermano. Oiga, me llama la atención, porque gloria a Dios, aleluya, cuando leemos el versículo 46, dice que el mismo David está diciendo, gloria a Dios, aleluya, Jehová te entregará hoy en mis manos. Hoy. Él declaró lo que iba a acontecer antes que aconteciera cualquier cosa. Sí, señor. Eso es hoy. Él mismo dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Aleluya. Y dice más, que dice que le cortaría la cabeza. Ay. Y dice también que decía que le dará su cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Sí, señor. Mi alma te adora, Dios. Y sabrá que toda esta congregación de Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él se entregará en nuestras manos. Estamos hablando que ya Él estaba declarando su victoria. Estamos hablando que Él estaba diciendo lo que iba a acontecer. O sea que ya Él tenía programada en su cabeza, por el medio del Espíritu Santo, de que Él sabía que iba a derrotar a este gigante. Mi alma adora a Dios, aleluya. Y aconteció que cuando se levantó el filisteo, echó a andar para el encuentro de David. Ya David se había dado más prisa primero que él y corrió adelante. O sea que David picó adelante, como decíamos ahorita, que el que da dos veces, una vez, la primera vez, da dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando David corrió a la línea a enfrentarse de batalla, al problema que él tenía, mi alma te adora, Dios, aleluya, de frente, aquella amenaza, aquello que estaba distorsionando su pueblo, aquello que estaba posiblemente hiriendo, ¿verdad?, emocionalmente, porque hay cosas que nos hieren a nosotros físicamente, como también emocional. Alábalo ahora, sí, porque ese es el detalle. Aquí, lamentablemente, así lo voy a decir, estamos viviendo en un tiempo, gloria a Dios, aleluya, que la amenaza más fuerte que tiene ser creyente de hoy es el pensamiento, es aquello que está entrando en la cabeza, es aquello que se llama depresión. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Hay mucha gente cristiana depresiva, hay mucha gente que están pensando, gloria a Dios, aleluya, en espacio, bendito Dios, que no están entendiendo que estos son batallas espirituales, que estos son guerras del infierno, bendito Dios, aleluya, que la gente tiene que entender esto. Esto no es un mensaje de guerra, hermano. Esto es un mensaje para que usted entienda, mi alma adora, Dios, aleluya, que cuando el gigante se levanta, no importando la situación, la circunstancia, usted tiene que pararse en la brecha, usted tiene que pararse, señor, en la línea de batalla. Usted tiene que decirle al diablo, mi alma adora, Dios, aleluya, que no tiene parte ni suerte. Usted tiene que levantar su cabeza y decir que yo puedo. Estas cinco piedras que este joven cogió, oh, mi alma adora, Dios, aleluya, yo creo que en esa fue la única parte, mi alma adora, Dios, aleluya, que él pensó humanamente, porque me imagino que él cogió cinco pensando que iba a fallar en la primera. Lo que no sabía él era que en el primer intento, oh, mi alma te adora, Dios, ya Dios tenía el plan, ya Dios tenía el propósito, ya Dios tenía la seguridad de que iba a haber una derrota sobre este pueblo, que iba a haber una derrota sobre los filisteos. Mi alma te adora, Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque donde no manda capitán, no manda marinero. Alábalo, para que te goce. Así que esto es un detalle muy importante, hermano, porque usted tiene que entender, mi alma te adora, Dios, aleluya, que no hay un plan A ni B. Es A y A, se acabó. No hay B ni C ni D. Esto todo el tiempo es un plan. Y el plan de nosotros, en las manos de Dios, siempre es positivo, siempre es de gloria, siempre es de victoria, siempre es de un encuentro. ¡Aleluya! Fácil o difícil, no importando. Sí, Dios, Señor, siempre nos va a dar la garantía de que la victoria la vamos a tener. Mi alma te adora a Dios, aleluya. ¡Aleluya! En esta hora, levántate tú. Aunque tenga que correr un poquito más, vete cuesta abajo a la aldea, al valle, mi alma te adora, Dios, aleluya, al problema. Sumérgete en la palabra, métete en, aleluya, la unción de Dios. Amén. Párate en la brecha, párate en esa línea, declara tu, sí, victoria, Señor. No importa que busques 5 o 6, pero como quiera, Dios tiene un plan, y ese plan se llama victoria, ese plan se llama seguridad, ese plan se llama que ya tú estás ganando, mi alma te adora, Dios, aleluya. Alábalo. Poderoso Dios. Dios, en eso que acabas de leer, ese versículo 46. Aleluya. Esta es la convicción con la que debemos enfrentar la vida diaria, siendo la sal de la tierra, predicando el evangelio, defendiendo la palabra de Dios, siendo pacientes, soportando a los débiles de la fe, sobrellevando las cargas, aleluya, los unos con los otros, compartiendo con los que aman a Dios y se esfuerzan a hacer su palabra, negándose a sí mismo. Por amor a Dios y a los hermanos, porque de Jehová es la batalla. No solo batallas en el estricto plano espiritual, sino otras parecen menos importantes, pero que no afectan diariamente, como pueden ser la bendición de nuestro matrimonio, la educación, el amor, la amistad de nuestros y de nuestros hijos, la bendición de nuestro trabajo, la economía familiar, la salud, las amistades, los hermanos de la iglesia, el ministerio que Dios nos pone, la vida diaria, a todo lo que les rodea. Todas estas batallas son de Jehová y Él nos salva con espada de hombre, ni con espada de hombre ni con lanza, sino con la espada de su espíritu, con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? No tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Eso es así, gloria al Señor, porque Dios es bueno. Dios es bueno, así. O sea, en esta noche, gloria al Señor, te atreves a callar en medio de la situación. Te atreves a callar, gloria al Señor. Aunque el Goliat esté ahí, gloria al Señor, hablando todo lo que quiera hablar, sabes que calla. Gloria a Dios, aleluya. En esta noche tenemos aquí también un saludito de nuestro hermano Luis Otero Gazú, gloria a Dios, aleluya. Te pido oración por más fortaleza y sometimiento. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí, hermano. Mire, nosotros tenemos. Frankie, nuestro hermano Frankie, saludos, que te bendiga. Lamentablemente mucho que pasó con tu tía, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Podemos ayudar, estamos aquí para fortalecernos, sí, gloria a Dios, aleluya. Así que cuenta con estas oraciones, sí, señor, en este tiempo, ¿verdad?, de dolor. Estamos aquí, hermano, hablando de que nosotros tenemos que pararnos, hermano. Tenemos que ya salir de esa ¿cómo se llama?, esa comunidad que tenemos, que gloria a Dios, hay mucha gente amamantada en el Evangelio de Jesucristo, y lamentablemente hay mucha gente que quieren pelear las batallas con la fe de otro. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Y esto no es así, hermano. Esto, cada cual tiene que pelear su batalla como tiene que pelearla. Mire, hermano, independientemente que yo tenga una esposa, mi alma te adora, Dios, aleluya, nosotros como esposos vamos a tener nuestras batallas como matrimonio, pero va a haber un momento dado que ella va a tener la suya, yo voy a tener la mía, y ella va a tener que pelear con, sí, la, señor, mía, y yo tengo que pelear con la mía. Y en lo que yo pueda ayudar, pues gloria a Dios, yo la ayudo. Se queda orando, y ella a mí orando, pero ahí indiferentemente, gloria a Dios, Dios, aleluya, tenemos este problema de que como quiera la batalla va a estar, sea junto o separado, porque yo tengo las mías, ya tengo las de ella, gloria a Dios, aleluya. Y usted que tiene ministerio, usted que quiere levantarse, nuestro hermano Gazú, que está diciendo que quiere más fortaleza y que quiere pedir más sometimiento, mira, mientras más se vaya sometiendo, más fuerte la guerra va a ser, mi alma te adora, Dios, aleluya. Mientras más Dios le siga dando, más el enemigo va a seguir tirándole. Así que, pero Gazú, si tú quieres más sometimiento, grande, párate en la línea, porque gloria está, que sabemos que cuando tú empieces a meterte más, más el enemigo se va a levantar. Sí, a veces el agua está bajita, a veces el agua no se siente ni se mueve, pero llega un momento que el agua se levanta, mi alma te adora, Dios, aleluya, y no sabemos cómo bregar con ella, bendito sea tu nombre, porque mucha gente se cree que cuando está el agua bajita es porque está todo bien. No, ahí es que tiene que preocuparte, mi alma te adora, Dios, porque cuando está el agua bajita significa entonces que hay un plan, algo viene de camino, mi alma adora a Dios, aleluya, señor. Algo viene de camino. Mire, hermano, usted se pone a ver los tiempos de tempestad. ¿Qué sucede en los tiempos de tempestad? Primero que nada, viene por lo menos una semana de calor fuerte, terrible. Nos quedamos con el aire seco, no se siente ni el viento, mi alma adora a Dios. El mar parece un plato 24/7, mi alma adora a Dios, aleluya, y de momento se tira la tormenta, se tira lo que sea. Oiga, y cuando viene, viene a romper todo lo que hay en medio. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Eso aleluya. Y ese es el detalle, que cuando el mar está bajito, mi alma adora a Dios en tu vida, cuando tú tienes esa tranquilidad que tú dices, oye, no ha pasado nada, qué bien estoy, qué chilling, es hora de preparar murallas porque algo viene de camino. No te estoy mintiendo, mío, te estoy diciendo que así que opera el enemigo. El enemigo tiene una canción que la tiene grabada en los corazones, en la mente de la gente, es duérmete niño y duérmete ya. La gente se duerme, mi alma adora a Dios, aleluya. Se duerme porque el enemigo se queda tranquilito por un tiempito. Lo que no sabe es que está buscando una estrategia para poder echarle mano. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. También me llamo un saludito a nuestro hermano Héctor Amoró, que estaba por ahí también en sintonía. También nuestra hermana Ibeliz dice que Dios le confirmó una prédica para este miércoles. Gloria a Dios, aleluya. Alábalo, ahí está. Dios te bendiga, Ibeliz. Así que hacia adelante en el Señor. Nelson, gracias por la oportunidad nuevamente y Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Así que enviamos saludos a nuestro amigo y hermano Héctor Alboros, que está por ahí. Gloria al Señor, saludos de nuestra parte. Gloria al Señor, nos estamos gozando. Gloria al Señor, las peticiones siguen ahí. Vamos a orar, amado. Gloria al Señor por estas peticiones. Gloria al Señor, porque mira, Dios ha hablado en esta noche. Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Calla, yo voy a hacer. ¿Sabes que yo soy el Dios poderoso? ¿Quién puede con Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, va a pelear por ti en esta noche. Así que, amado, gloria al Señor, hemos hablado, hemos dado este mensaje porque Dios nos ha puesto en los corazones de darle ese mensaje, amado. Ya Dios lo dijo, calla y yo voy a hacer, calla, yo voy a hacer. ¿Sabes qué? Aleluya, lo que yo prometí, yo lo voy a cumplir, alábalo. Gloria al Señor. Así que le voy a pedir a la esposa de nuestro hermano amigo Melesio que ore ahí por esas peticiones. Gloria al Señor. Después luego vamos a estar anunciando lo de 22 de marzo. Viene algo grande. Así que vamos a orar primero y después luego, gloria al Señor, el anuncio. Y gracias por sintonizar ahí, amado, porque de verdad Dios ha sido bueno. Hay que callar. Santo y poderoso Dios, porque el enemigo sabe que cuando viene una victoria o viene algo bueno, Él se levanta, gloria a Dios, aleluya. Vamos al cielo. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, venimos ante tu presencia, Señor Padre amado, pidiéndote, Padre, por estas peticiones, Padre, que tú has puesto, Señor, aleluya, Padre, en cada hermano, Padre, cada persona que ha sintonizado, Señor, y que no ha enviado su petición, pero tú conoces su corazón, Señor. Que seas tú tomando control, Señor, que seas tú dando fortaleza, Padre, para que ellos puedan vencer esos gigantes, Señor, que se enfrenten, Señor, Padre, con tu espíritu, Señor, aleluya, Padre, que seas tú haciendo en ellos, Señor, que seas tú dando fuerza, Señor, revistiéndolos, Padre, con la armadura que tú nos has dado, Señor, aleluya. Santo y poderoso, Padre, sabemos que contigo, Padre, siempre, Padre, de frente venceremos, Señor, aleluya, y tú nos darás la victoria, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos a ti, Padre, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres merecedor de ella, Señor. Amén. Gloria, Señor. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Eso es, siguen llegando la adoradora Grace. Oh, Grace, Dios te bendiga, Grace, para adelante y para el cielo, te queremos sí, mucho. Señor. Nos gozamos, ¿verdad? Que también estás por ahí los viernes, gloria a Dios, aleluya. Sí, tengo entendido que son los viernes a las 6 de la tarde. Gloria a Dios, nos gozamos, ¿verdad? Que estás haciendo también lo que el Señor te ha enviado. Amén. A gloria, hacer. Señor. Sin miedo, gloria a Dios, aleluya. Esa jota que bajó primero que el enemigo, gloria a Dios, aleluya, y está ya cayendo en las ribas. Nos gozamos por eso, Grace, te queremos mucho, besos y abrazos. Queremos recordarle, gloria a Dios, aleluya, a aquellos que están, verdad, en sintonía, de que el día 22 de marzo, sí, señor, 22 de marzo, vamos a estar en el puente de Trujillo Alto. Trujillo Alto, debajo del puente, en el elevado, gloria a Dios, aleluya, ese es allí, ¿verdad? Cerca de donde está la Bella International, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar allí llevándole comida a los deambulantes, llevándole ropa, ¿verdad? A las personas sin techo, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar allí recortando, hermano. Si usted es barbero, pase por allí. Pase por allá. Si usted es enfermero y está libre o puede pasar un momentito, vamos a estar allí de 10 de la mañana en adelante, ¿verdad? Sí, Y el sábado que pasado tuvimos una experiencia tremenda. Oh, maestro. sí, eso es así. Repartimos comida, fuimos allí hasta auxiliar, amado. ¿Por qué? Porque hay gente, gloria al Señor, que ven los deambulantes, gente que ve las personas sin techo en el suelo y le pasan por el lado como si fueran ellos una pared blanca. Eso es. Y ¿sabes qué? Nosotros estuvimos allí el sábado pasado, gloria al Señor, allá, si no me equivoco, allá en las Margaritas. Frente de San Juan Bosco. Exacto, estuvimos allí, amado, y una experiencia poderosa. Dios se glorificó en los deambulantes. ¿Qué Dios nos hizo allí? Ayudamos un deambulante, gloria al Señor, las personas sin techo. Mira, Dios se glorificó de gran manera. Y el 22 de marzo vamos a estar haciendo lo mismo, gloria al Señor, debajo del puente. Tienes que ir. Eso es. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque el evangelio no solamente coger un micrófono y predicar. Y comérselo. Gloria a Dios, aleluya. Alábalo, gloria al Señor. Sí, también hay que ir a buscar esas vidas que nos necesitan, gloria al Señor, de llevarle ropa, de curarlo, de recortarlo, gloria al Señor, de verdad, si a mí me dejan, yo cojo una guagua escolar y me lo llevo todo para la iglesia. Gloria a Dios. Alábalo, gloria al Señor. Ya Dios te escuchó. Alábalo. Te comprometiste, mi alma te adora. El día que te den la guagua, soy el primero que te voy a acordar. Cuando, esto está grabado, ¿verdad, Canaima? Sí, esto gloria se graba. Cuando tú me veas con la guagua de la ama, que diga a 100. Alábalo, gloria al Señor. Gloria a Dios, pero mire, hermano, queremos recordarle, es el 22, es de 10 en adelante, ¿verdad? Va a haber comida para ellos, ¿verdad? Vamos a beberle refresquito, agüita, juguito, sí. Gloria a Dios. Pero muy importante, queremos tocar al pueblo del Señor, sí, señor, que pueda llevar allí una aportación. ¿Qué aportación? Mire, lleve ropa, lleve zapatos, cosas que usted, ¿verdad?, tenga. Hay gente, yo sé que hay en Evangelio, en la casa de Dios tiene que haber mucha gente que tiene, por lo menos 10, 20 pares de zapatos en tu casa, y que no los usa, que lo tiene allí cogiendo polvo, y se lo pone, esto cuando vaya a salir, usted nunca sale, hermano, pues vaya y déjelo allí. De todos tamaños, para hombres, para mujeres, bendito sea tu nombre, falda, ¿verdad? Lo que tenga allí viejo, mi alma te adora a Dios. Sabemos que estas personas no son cristianas, si tienen unos maones viejos por allí también, mire, llévelo también, ahí estoy hablando a las féminas, ¿verdad? Que si tienen unos maones viejos por allí, de una prima, del vecino, de quien sea, de aquel que nos sirva a Dios, no se preocupe, llévelo, porque sabemos, ¿verdad?, que vamos a vestir a una vida, mi alma te adora a Dios, a gente que necesitan, también de barbero, enfermero, paramédico, que estén libres en esa hora, de 10 de la mañana en adelante, gloria a Dios, aleluya, un par de minutos que pueda estar allí, que nos pueda ayudar y pueda allí a limpiar las heridas, curar. Mire, hermano, nosotros lo hacemos, nosotros no somos paramédicos, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto no es una ciencia, hermano, este es simplemente ayudar al necesitado. Mi alma te adora a Dios. Ya desde las 10, el 22 de marzo, ya desde las 10 vamos a estar en la iglesia esperando tu señal, ahí frente al Presidio Oso Blanco en Villanevares. Desde las 10 vamos a estar reuniéndonos ahí y después luego, recoger las cosas. Exacto, recogiendo las cosas, estar junto ahí, después luego como a las 10 y media, 10 y 40, partimos para allá, para Trujillo. Si estamos ahí a 5 minutitos del puente, gloria a Dios, aleluya, que no vamos a estar dando. Mire, hermano, vamos a llevarlo allí. Grace, aprovecho que si está libre ese día, vamos a llevar allí una adoración si quiere y si puede, gloria a Dios, te esperamos allí. Eso es, ponemos una pista. Si no, pues tocamos dos o tres latas, dos o tres cubitos y hacemos algo. Gloria a Dios, aleluya. Antes se tocaba con las manos y pandereta. Así que no se preocupe, hacemos algo. Todo el que pueda llegue allí. El número de contacto va a ser 787-565-2502. O el 414-3440. Gloria al Señor. El número de Limari es el 310-7813. Así que nos puedes llamar para la ropa, nos puedes llamar porque va a llegar, nos puedes llamar para ver cómo llegar ahí al lugar. Todo el mundo conoce el elevado de Trujillo Alto de la Vega International. Mire, hermano, esto es el Evangelio de Jesucristo. Esto es el trabajo que Dios espera. Rapidito, 17 de mayo. 17 de mayo, vamos, ¿verdad? Estamos ya, ¿para qué fuiste llamado parte 2? Ya el flyer está en gestión. Estamos todavía discutiendo, ¿verdad?, si va a ser en Los Claveles en Trujillo Alto o va a ser en el sector Hoyo 2 en Trujillo Alto, ahí mismo en Fairview. Así que en Coupey Bajo. Así que, pero sabemos que se va a dar y esa es la fecha, 17 de mayo. Anótelo. Separa la fecha que ya pronto viene la promoción. Lord. Amén, gloria a Dios. Frankie dice que tiene personas que quiere aportar para lo del 22 de marzo. Amén. Dime tu número, 3787. 310-7813, 565-2502 y 414-3440. Ahí está Frankie, ¿verdad? Para que se comunique, entonces ya se pongan de acuerdo. Quería, ¿verdad? Y Belis Acevedo desde Buffalo, New York. Ella pide oración por su hija Yesenia, que le acaba de llamar, que tiene fiebre y dolor de cuerpo. Y que está, ¿verdad?, se siente enferma. Y ella también llamó hace un ratito por teléfono y nos quería, ¿verdad?, decir este testimonio, que mientras escuchaba una alabanza de aquí de la emisora, ella sintió alzar las manos. Ella está, pues, tratando de volver otra vez a los caminos del Señor. Amén. Y Dios le está dando unas experiencias maravillosas para que ella vea el amor de Dios. Amén. Así que ella tuvo una experiencia, ¿verdad?, con un himno. Ella dice que alzó las manos y que sintió ponerle las manos hasta su hijo, que su hijo cantaba para el Señor y se apartó. Y, ¿verdad?, tienen un ministerio. Ella dice que sus manos comenzaron a sudar, pero que era un sudor bien raro. Y que ella sintió ponérselas en la garganta y lo hizo. Y ella lloraba, me dice, pero que las lágrimas que ella lloraba eran bien diferentes, porque ella no podía dejar de llorar. Ella decía que no podía, las gotas de sus lágrimas eran inmensas. Ella no podía dejar de llorar. Ya me está diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y yo, bueno, que Dios te está llamando. Eso es para que tú veas la misericordia y el amor de Dios. Sí, señor. Que aunque uno a lo mejor no visite una iglesia o diga, ay, Dios no me ama porque no estoy visitando una iglesia. No, mentira. Dios ama. Amén. Amén. Eso es que a veces se ponen en poco, como decía nuestro hermano Nelson, que se creen que no sirven, pero de lo más vil y menospreciado llama a Dios. Eso es aleluya. Amén. Así que oramos por Ibelí para que el Señor siga obrando en su vida y algún día por fin ella esté completamente para el Señor. Amén. Vamos a orar todo, gloria al Señor. Vamos a orar todo aquí en un mismo pensar, un mismo espíritu, gloria al Señor, porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Así que vamos para el cielo todos. Sí. Padre, en estos momentos. Sí, Señor. Dios, te damos gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. Dios amado, mira esta joven, Dios. Dios, Padre, aleluya. Que tú lo vas a hacer, Dios. Mira su salud, Señor. Padre, mira su cuerpo, Dios. Aleluya. Mira esa fiebre, Dios. Aleluya. Pon tu mano sobre ella, Dios. Aleluya. Tú eres el, oh, mi alma. Tú eres el doctor por excelencia, Señor. Aleluya. Mira su madre, Dios. Aleluya. Ella sigue levantando las manos en victoria, reconociendo de que tú eres Jesucristo, el Señor, Señor. Yo te pido por esa joven, Dios, Espíritu aleluya, Santo, Dios. Por su madre, Dios, aleluya, que ella pueda coger, Señor, ahora, Padre, Señor, tu fe otra vez, agarrarse de ella, aferrarse de ella, Dios, suerte, aleluya, llegate allí donde esté aleluya, ella, mi alma adora, Dios, aleluya, sigue, búscala, Dios, aleluya, sigue, Señor, Padre, sigue molestándola en la noche, sigue levantándola, Señor, Padre, aleluya, para tu gloria y tu honra. Amor, en la mañana, Señor, en la madrugada, levántala, Señor, para que se ponga a orar, bendito Dios, aleluya, que pueda enamorarse, Señor, aleluya, de tu fe preciosa, Dios, aleluya, de que tú y ella puedan encontrarse nuevamente, Dios, en el nombre de Jesús lo declaramos así, Señor, porque sé que tú lo haces, Dios, gracias, Señor, amén, Señor, Padre, yo sé que ella va a volver, gloria a Dios, aleluya, el Señor ya está trabajando con ella, ya Dios lo hizo, yo sé que la hija está sana, y que la madre vuelva al camino. Aleluya. Ya Dios lo hizo. Así que gloria al Señor. Gracias a Melesio nuevamente, a su amada esposa que estuvo aquí. Está aquí con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos, gloria al Señor, los lunes de 9 de la noche a 10. Gloria al Señor, dando estos mensajes poderosos que Dios nos dé en nuestro corazón. Así que, amado, gloria al Señor, nos veremos el próximo lunes. Aleluya. Donde Melesio le toca, gloria al Señor, el tema. Gloria al Señor, del próximo lunes que viene, gloria al Señor. Así que, amado, esté siempre ahí en sintonía, no solamente los lunes, aleluya, los miércoles, los viernes. Aquí se están dando cosas buenas, amado, palabras, no hay excusa. Gente, gloria al Señor, que se amanecen en Facebook viendo, gloria al Señor, fotos. Y mira, métete ahí en Como Llama de Fuego a Tu Vida, hay palabras para ti de bendición. Así que gracias, amado, gloria al Señor por el apoyo, gloria al Señor en sintonía, aleluya. Y el sábado, gloria al Señor, aleluya, que si no tienes nada, el sábado, por 90.5 FM, va a estar nuestros pastores Mariluz Burgo y Carlos Mercado, gloria al Señor, en el programa Cantando Victoria, de 3 a 4 de la tarde. Así que si tú estás el sábado, te levantas a las 2, rápido, mira, pon ahí 90.5, hay palabra para ti. Nuestros pastores van a dar un mensaje poderoso ese día, así que, amado, ten sintonía allí, corre la voz, gloria al Señor, 90.5, en el programa Cantando Victoria con los pastores, gloria al Señor, Mariluz Burgo y Carlos Mercado. Así que gracias, amado, por el apoyo. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta el próximo lunes que viene. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza, con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.